Para ir difundiendo todos los emprendimientos que tenemos en materia de artesanos, de manualistas, que están en nuestra provincia, que están en nuestra ciudad y que la verdad que nos ofrecen cosas muy, muy bonitas. Y ese es el caso de Luz de Arte, que está a cargo de Daniela Haig y que justamente tiene cosas en vitrofusión, en marquetería, en pinturas en óleo y acrílico, en cerámica. Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicas? Gracias por invitarme por favor. A participar de este programa y poder mostrarle un poquito de lo que hacemos. Ahí les paso la página de Instagram si quieren mirar las personas que están oyendo. Sí. Luz-D-Arte con 2C. Perfecto. Ahí está mi página y pueden ver algunos de mis trabajitos. Y realmente variado porque va desde platos en vitrofusión, veo hasta para acompañar los jardines, sí. Inclusive... Sí, tutores, bachas, llamadores, algo de billutería, jaboneras, platos, sí, de todo, variado. ¿Hace cuánto que estás con la vitrofusión y bueno, también con la cerámica y demás? Bien, con la vitrofusión más o menos estoy del 2013, 2014, que arranqué con eso. Y nada, es un material súper, súper lindo y novedoso. Claro. Aparte que es un material reciclable, que nosotros lo podemos conseguir en cualquier lado. Todo el mundo descarta el vidrio como que se rompió una ventana, no sirve, lo tiramos a la basura. No, ese vidrio es súper valioso para mí, porque yo de ahí puedo rescatar un montón de cosas, ponerle una impronta y transformarlo en una obra de arte, en algo utilitario para la casa, cualquier cosa, pero buscarle una utilidad a ese vidrio. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros los minerales de la tierra son cosas que no se recuperan, claro. Entonces hay que darle el aprovechamiento lo más que se pueda. Así que todo eso que se pueda reciclar, como el vidrio, se recicla, así que eso hago yo. Por ahí si me piden algún producto que sea muy grande, qué sé yo, y no tengo el vidrio, ahí recién puedo llegar a comprar, pero si no, trato de reciclar todo lo que encuentro en la ciudad. Qué lo bien. Que voy rescatando de los tachos de basura, de las vidrierías que tiran, voy a también al container que está en la calle allá, Tita Merelo, las botellas de colores sirven también. Sí. Ah, mira. Sí. Hay muchísimo para hacer con el vidrio reciclado. ¿Y cuál es la elaboración, Dani, que más sale con respecto al vidrio, por ejemplo? Los llamadores de ángel, sí. Lo que son platos y fuentes, eso sale muchísimo. Mira. Los llamadores, sí. muchísimo para armar un jardín, para abajo de un caldén, para una galería. Esos salen, pero muchísimo. Así que hay variados. Y después, bueno, bandejas así como tipo centros de mesa. Hay gente que viene y te dice, ay, vos sabés que a mí me encantaría una así, pero me gustaría con, no sé, sí. un diseño o una frase que tienen. Sí. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Todo lo que traigan se puede adaptar. Mira, así que bueno, nada. Mira, yo pensaba que lo que más salía era, por ejemplo, cenicero o el puerta sahumerio también. Sí, eso es lo más básico, pero ajá. ahora como que se empezó a ampliar un poco más con claro. el vidrio, que podés hacer tantas cantidades de cosas. Me imagino, sí. Sirve muchísimo. Imagínate que estos platos, como son fundidos en un horno a 800 grados, se pueden hasta utilizar para el microondas. Vos podés sí. poner comida, alimentos en microondas y te súper sirven. Así que para ir vos comprás un plato... en otro lado y tenés que ver la temperatura que lo pones en el microondas claro. para que no se parta. Tal cual. ¿Y cómo es el tema de elaboración? Vos decías, recién mencionabas de un horno. ¿Hay que tener un horno específico para la confección sí. y demás? Para cortarlo, me imagino, inclusive al vidrio, darle forma. Exacto, sí. Bueno, las herramientas básicas son tener un buen cortante de vidrio, bien lubricado. Esa es como la herramienta fundamental. Después tenés las pinzas para abrir los cortes que haces, pero también esa pinza se puede no es tan necesaria porque con golpecitos, con la práctica lo lográs a separar el vidrio. Y después necesitas un horno especial. Es muy parecido al horno de cerámica. Claro. No llega a la temperatura de cerámica, se, como es, se cose a una temperatura de 815 grados como máximo y se puede hacer distintos programas, ¿no?, de cocción. Tal cual. Hay de fusión, de termofusión. Termofusión sería cuando usamos un molde. Entonces tomamos ese vidrio plano que tenemos, sí, nosotros lo ponemos arriba de un molde y toma la forma de ese molde. Nosotros de ahí podemos jugar con vidrios molidos, con colores. Vienen esmaltes también para vidrio. Entonces se pueden pintar. Por ahí vas a ver algunas piezas que están pintadas. Sí. ¿Cómo logró ese color? Con algunas cosas sí lo logramos con algún esmalte que es para vidrio. ¿Y los dibujos, por ejemplo? Porque recién veía ahí, por ejemplo, un cenicero con Frida Kahlo. Sí. ¿Es necesario? ¿Eso también se maneja con moldes o eso es muy a mano? No, no. Eso es a mano. Eso es todo a mano alzada, los dibujos. Wow. Todo es a mano alzada. Eso sí. Por ahí si me traen algún diseño, que me dicen, me traen una imagen, yo quiero esto, bueno, sí, también, igual, porque también tenés que trasladarlo al tamaño de la pieza que quieren hacerlo. Mm. Así que también pasás todo mano alzada. Sí, sin hablar. Dani, bueno, por otro lado, tenés un taller, estabas en clase, sí, me dijiste, fuera del aire. Sí, en casa tengo un taller de arte y doy. Mira. Desde 5 años hasta, sí, 76 años mi alumna de pintura. Qué grande, qué bueno. Así que doy para chicos, sí, adolescentes y adultos. Así que, sí, tengo variadito, tengo, sí, algunas clases de pintura y dibujo, sí, clases de cerámica y de vitrofusión. Y después para los chicos tengo arte en general, que ahí hacemos reciclado, hacemos un poco de cómo es, de cerámica, de moldeado, hacemos de todo un poco, dibujo y pintura, eso sí, siempre. Mm. Pero salimos un poco de lo básico, que por ahí los chicos en la escuela lo único que le dan es dibujar una hoja. Bueno, ellos, claro, vienen acá, claro, y empiezan a usar toda esa imaginación que tienen y empezamos a crear millones de cosas. Y sí, usamos mucho reciclado, mucho. Encontramos un tubo de esos de, no sé, de tela que la tiran, sí, ahí en las, sí, casas de repostería, y ese tubo lo transformamos o en un telescopio, en un caleidoscopio o en un instrumento musical, o en un objeto que ellos inventan. Así vamos reciclando distintas cosas y bueno, le ponen su impronta, ¿no? Después Me da la impresión, por todo lo que comentás, que esto de trabajar con materiales nobles, ¿no?, así para reciclado y demás, implica mucho el estar atento en lo que nos rodea, ¿no? Ir caminando, pero estar prestando atención, claro, en si hay algo. Que todo sirve, que todo se puede reutilizar. Tal cual. Exacto, exacto. Por ejemplo, las chicas de que vienen a pintura, sí, no solamente pintan cuadros, traen muebles que han encontrado en la calle tirados, o han sido heredados de alguna abuela o lo que sea, capaz que una mesita que está toda despintada y está con una patita media que se sale, la traemos acá, la empezamos a encolar, la clavamos, la lijamos y la pintamos y la transformamos, y dice, no puedo creer que yo traje una cosa que ya estaba para tirarla y la trajimos y la reciclamos y la transformamos. Totalmente. Eso se logra tratando de reciclar todos esos materiales que se pueden llegar a... Obviamente que tiene que ser salvable lo que encontramos en la calle. Tal cual, tal cual. ¿Qué es lo más lindo de trabajar con el arte, Daniela? Digo, llámese vitrofusión, llámale cerámica, dibujo, pintura. Cuando empiezan a volar, con su imaginación y empiezan a crear cosas únicas, eso es lo más lindo. Cuando vos le das una idea, le pidas una idea de lo que pueden hacer y sola la gente empieza a imaginarse cosas, que es lo que nosotros tratamos de hacer, de que por ahí no copien mucho porque hay tanta página, tanta, sí, cosa, porque cada uno adentro tenemos algo muy mágico, que no, por ahí no sabemos que lo tenemos y que cuando encontramos que sí lo podemos sacar, que lo podemos transformar y podemos transmitirlo en alguna de las piezas que nosotros hacemos, eso es mágico. Ahí encontramos el arte. Qué lindo, qué lindo. Dani, te presentás en las ferias, me imagino, porque te he visto, sí, yo te conocí ahí en la feria de reciclado en conmemoración a Paulo Freire, un domingo ahí en el, claro, Molino, pero me, sí, imagino, sí, que, sí, debes estar en todas las ferias también, ¿no? Sí, sí, participo de varias ferias. Todas las que haya y pueda ir, participo. Ahora este fin de semana tenemos una en el Medasur, que es el cuarto encuentro provincial de artesanos. Ahí son todas artesanías. ¿Qué es lo más lindo también? Porque tiene toda una mística, ya lo hablamos con Gabriela justamente, tiene una mística participar de las ferias, de los encuentros, inclusive con los pares, ¿no? Sí. Encontrarse, uno pasa un buen momento también. Sí, sí, sí, sí. Aparte que vas conociendo también gente de tu mismo rubro o de otros rubros que también te pueden llegar a bueno, el tema de encontrarse gente con lo que a vos te gusta y ellas también tienen la misma mismo pensamiento, las mismas emociones, los sentimientos que les surgen cada vez que llegan a una feria, y eso es como una comunidad, y esto te lleva nada. A mí me pasaba a veces que hubo un tiempo que había dejado de hacer ferias y llegaba a alguna feria importante, qué sé yo, y iba, porque por más que no vaya, yo tengo que ir a una feria a comprar algo a ellos. No es porque yo sea artesana. Hago todo yo, no, a mí me encanta también comprar de mis otros colegas, porque cada uno tiene su cosa, su esencia. Sí, total. Y claro, y cuando no participás, yo digo, ay no, me perdí esta feria, qué ganas de estar acá, bueno, te pasa esas cosas. Sí, sí. Pero sí, sí, es así, es lindo encontrarse con compañeros. Y después me pasa, bueno, con otros colegas, que hacemos mucho trabajo de investigación con el tema de los hornos, y los esmaltes y las temperaturas, porque hacemos nuestros propios programas a veces para hacer pruebas nuevas, con esmaltes, con fusiones, con termofusiones, con moldes. Entonces nos vamos como pasando los datos de lo que tomamos cada uno, y eso por ahí también nos sirve para ir aprendiendo algo más que por ahí mejor no lo hemos aprendido, pero que se puede hacer. Teniendo vos las herramientas, esas cosas puedes llegar a lograrlas. Que además me imagino que también deben venir todo el tiempo cosas nuevas, ¿no? Para trabajar. Sí, sí, sí, totalmente. Hasta vienen, mirá lo que vienen, unos calcos vitrificables para las botellas. ¿Viste las botellas esas que vienen de vidrio que se utilizan muchísimo ahora, las de salsa? Sí, sí. Bueno, estas no hay que tirarlas, estas se pueden lavar bien, se pueden poner algún diseño, y se meten al horno. Y no se funde el vidrio, sino que se funde solamente el calco. Es a otra temperatura. Y ya reciclaste una botella de vidrio. Y el agua que tomes de esa botella es mucho más rica y saludable que la botella de plástico. Mira, buen dato. Buen dato ese también. Sí. Bueno, yo les tiro todo ese dato porque, bueno, el tema del reciclado para mí es importantísimo. Tal cual. Sí. Dani, ¿y qué te gusta más, enseñar o producir? Ay, mira, las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas, porque me pasa que estoy enseñando y estoy haciendo con ellos a la par, porque le hago la demostración de tal cosa que le voy explicando y voy haciendo yo también mi propia producción, porque es como que yo también quiero participar de lo que hacen ellos. Entonces como que siempre estoy creando, no me detengo en ese instante de la parte que voy enseñando. Qué lindo, qué lindo. Dani, muchísimas gracias por esta comunicación. Primero recordarles cómo te encuentran en Instagram y bueno, y ahora esta feria que vas a estar el fin de semana. Sí, bueno, me pueden encontrar como Luz de Arte en Instagram, luz-de-arte con 2 E. Y si no, me pueden mandar un mensaje de texto por WhatsApp, si no tienen Instagram, al 2954-401982. Daniel es mi nombre y bueno, los espero el fin de semana, sábado y domingo, en el Medasur, que está atrás de la Casa de Gobierno. Sí, frente de la comisaría primera, la Avenida Belgrano, y la que sube es Mariano Rosas, sí. Ahí en la esquina está el Medasur, va a haber la cuarta feria de artesanos. Perfecto. Sí, los espero. Allí estaremos entonces acompañándolos, Daniela. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias, chicas, a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau.